Nomás, hoy se lleva adelante una jornada de paros con amplias medidas de fuerza a lo largo de toda la provincia y en diferentes sectores. Uno de los últimos que se sumó a este reclamo, ya no a la provincia, sino al gobierno nacional, fueron los universitarios nucleados en la CONADU histórica y en Rosario los de COAD. Es por eso que estamos hablando con José Gabriel Giavedoni desde el año pasado que no lo escuchábamos, pero bueno, ya vamos a retomar toda la actualización de los docentes universitarios. ¿Cómo andas, José? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para vos también. Comentanos cómo viene la situación con el sector de la universidad. Bueno, a ver, para que se entienda un poco en dónde se enmarca esta medida de fuerza, no es, se enmarca precisamente en la discusión del año pasado, no en la discusión de este año. O sea, se enmarca en la discusión de la paritaria 2018 porque ni siquiera hemos comenzado a discutir la paritaria 2019. ¿Por qué la paritaria 2018? Porque nosotros, no sé si recuerdan que cerramos esa paritaria, las federaciones cerran esa paritaria en septiembre de 2018 con un aumento del 25%, ¿no? Y con una cláusula de revisión que se comprometía a actualizar, digamos, los montos en caso de que la inflación fuese una inflación que, bueno, no se correspondía con aquel aumento. Como ustedes saben, la inflación no se correspondió con ese aumento, la inflación anual fue superior al 50%, y además porque, bueno, considerar que nuestra paritaria va de marzo a febrero, si se quiere, o sea, va de marzo de 2018 a febrero de 2019, y en ese sentido nosotros estaríamos exigiendo una recomposición del salario de 2018 de cerca del 26, del 27%, ¿verdad? Bueno, eso es por un lado, o sea, lo que nos han ofrecido para recomponer el salario es un 16.8%, no el 26 o el 27 que estamos demandando, ¿no? Nos han ofrecido eso en enero, unilateralmente han aumentado un 5% el salario, en febrero han hecho lo propio en un 4%, y el aumento que nos propusieron la semana pasada fue de un 6.8%. Es decir, estarían más de 10 puntos por debajo de lo que se había comprometido el Gobierno Nacional en aquella cláusula de revisión firmada en septiembre del año pasado, de recomponer el salario en función de la inflación. Bien, por un lado eso, ¿no? O sea, está en términos de cantidad, si se quiere, está muy por debajo. Pero no solamente eso, sino que las cifras que nos dan en este año, fundamentalmente, son cifras en negro. El año pasado, cuando yo les comentaba que la paritaria firmada fue el 25%, el 10% de ese 25% fue una cifra en gris. ¿Qué significa en gris? Que fue una cifra bonificable, pero no remunerativa. Es decir, aportaba a las obras sociales, aportaba a las jubilaciones, pero no consideraba los títulos de posgrado, no consideraba las zonas desfavorables, ¿verdad? O sea, una cifra en gris. La de este año, la del 5, la del 4 y la del 6.8, es decir, la del 15.8, es una cifra completamente en negro, es decir, una cifra no remunerativa y no bonificable. Y eso no solamente impacta sobre las jubilaciones actuales, no solamente desfinancia las obras sociales, sino que nos baja muchísimo el piso de discusión para una eventual discusión de la paritaria 2019. Por lo tanto, a ver, la situación en la que estamos es esta: estamos muy retrasados con el salario y además estamos con una discusión tremenda respecto a una nueva vuelta de la incorporación de cifras en negro a nuestro salario, que no solamente consideramos que atenta brutalmente contra el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, sino que además nos coloca en una situación de mucha debilidad para discutir la paritaria 2019. En ese contexto es que estuvimos desde COAD votando la semana pasada, votamos miércoles, jueves y viernes, para ver si el conjunto de la docencia de la UNR aceptaba o rechazaba el ofrecimiento que se nos había hecho desde el Gobierno Nacional, y en el caso de rechazar, si consideraba pertinente realizar medidas de fuerza. ¿Y cuáles eran estas? Bueno, pues de una manera muy contundente sale la respuesta de realizar medidas de fuerza progresivas, ¿no? Empezar por 48 horas, luego seguir por 72 horas de paro, finalmente por semana completa, en coordinación con las demás asociaciones de base, ¿no? Por eso en la asamblea que tuvimos ayer se resolvió parar hoy y mañana, coordinadamente con los diferentes gremios que componen la CONADU histórica, que están parando durante toda esta semana. Uh-huh. Bueno, nosotros coordinamos con ellos para parar en función de lo resuelto por la consulta de la semana pasada, para parar estas 48 horas, martes y miércoles, y además consideramos la fecha como martes y miércoles en función de el paro provincial que se está llevando adelante de trabajadores y trabajadoras estatales. Claro. Bueno, José, te habla Antonella. Entonces, realmente la discusión que ustedes están teniendo ahora, que están votando en asamblea, es por la paritaria del año pasado que todavía no cerraron. Digamos, ni siquiera están discutiendo la de este año. Exactamente, exactamente. Les digo, a ver, es una cláusula de revisión a la que se comprometió el propio gobierno al claro. firmar aquella paritaria, sí, ¿no? Sí. No es que es un capricho de los gremios, de la universidad, de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, de discutir esto y no abrir una nueva discusión del año de este año, sino que el propio gobierno se comprometió a eso. Y la estrategia que se había pensado para llevar adelante esta discusión tenía que ver con la necesidad de cerrar la paritaria 2018 para comenzar después a discutir la paritaria de 2019, porque si se discutía todo junto, iba a resultar, suponemos, como muy difícil y hasta podía resultar como muy gravoso, inclusive para la docencia universitaria, los ofrecimientos que podían venir del gobierno nacional. Por eso se optó estratégicamente por intentar cerrar esta para comenzar a discutir la otra. Desde ya que el gobierno tampoco ha convocado a la discusión de una paritaria 2019, yo creo que no está interesado en esto, como viene demostrando año tras año, y por eso mismo es que la situación es asfixiante hacia atrás y también es muy preocupante hacia adelante, y ya las medidas de fuerza que se están tomando no resultan, digamos, de vuelta, de un capricho de algunas direcciones, sino que tiene que ver con la gran molestia que hay en el conjunto de la docencia universitaria por lo que está sucediendo, por un lado, con su bolsillo, y lo que está sucediendo, por otro, con el tema de la universidad pública, digamos, ¿no? El desmanejo, la despreocupación, el desinterés que tiene el gobierno nacional respecto a la universidad. Uh-huh. Bien, José, bueno, seguiremos de cerca todas la actualidad y cómo sigue la situación de los universitarios, porque ya nos acordamos cómo fue el año pasado y no teníamos que dejar ni un momento, porque un día para el otro era una medida de fuerza nueva, un reclamo nuevo, un problema nuevo más con el gobierno nacional. Esperemos que este año eso sea un poco más, se alivie un poco. Sí, mira, te comento, hoy hay una reunión también paritaria en Buenos Aires para en donde los paritarios se reúnen con la Secretaría de Política Universitaria. Uh-huh. Para trasladar el rechazo que surgió de una votación en diferentes asociaciones de base. O sea, los paritarios van a decir, la oferta que nos dieron la semana pasada del 6.8, la rechazamos, ¿no? Vamos a ver qué novedades hay, si hay una contraoferta o, por el contrario, no. Hay un empecinamiento de seguir, digamos, sosteniendo esa cifra por parte del gobierno. Mañana estaremos viajando a Buenos Aires porque hay plenario de secretarios generales de CONADU. Y uh-huh. en función de toda esta nueva información que puede surgir entre hoy, mañana y los próximos días, para ver si se puede llegar a coordinar medidas de fuerza a nivel nacional con asociaciones de base, con federaciones, etcétera, el lunes próximo la COAT vuelve a estar en asamblea de docentes a las 17-18 horas, uh-huh. no recuerdo en este momento, para evaluar el escenario, digamos, esta nueva información y para ver cómo seguimos con el plan de lucha. Bien, muchas gracias, José, siempre muy claro como siempre. Muchísimas gracias a ustedes.